10 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con cuestiones de actualidad local y en este sentido, bueno, pues otra gran noticia, porque lo comentamos además días atrás, hablamos de diferentes pintores ubriqueños que habían conseguido distintos galardones, reconocimientos fuera de nuestra localidad. Hablamos precisamente con Pedro Lobato, porque, bueno, pues de hecho además había conseguido también un premio, en concreto dentro de lo que era el 16º premio de pintura Fermín Santos de Sigüenza, en Guadalajara. Ganaba ese certamen, pero es que ya anticipamos en esa jornada que íbamos a estar pendientes de una convocatoria, un certamen, lo cierto es que con mayor trascendencia, incluso estamos hablando de bueno, pues el certamen que organiza, en concreto la Exposición Internacional de Otoño, que organiza la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, bueno, con una participación de pintores de primer nivel, de altísima calidad. Y en ese sentido ya comentamos que una de las obras de Pedro había sido seleccionada. Había que esperar al fallo del jurado y se confirmaba. Pedro, muy buenos días, bienvenido, enhorabuena. Gracias. Se confirmaba que conseguía Pedro Lobato Hoyos el segundo premio por parte de, como decimos, esta exposición internacional de otoño, que llega a su edición número 64, nada menos, y que organiza la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Lo cierto, Pedro, que me imagino, hombre, como siempre, ¿no?, que uno recibe un galardón, un respaldo por parte de un jurado, pero es que en este caso estamos hablando de un concurso de grandísimo nivel. Pues sí, un concurso importante, ¿no? Coméntanos un poco, digo, para conocer, ¿no?, la trascendencia de este certamen, la participación, los pintores que suelen formar parte de este certamen. Bueno, pues en este certamen todos los años participa gente de primerísimo nivel, ¿no? Los premios son muy buenos, el primer premio son 12.000 euros, hacen que trae gente de todas partes y lo que has dicho, de primerísimo nivel, ¿no? Veía la convocatoria el otro día y son 6 premios en total. Estamos hablando de premios que, bueno, pues en grandes empresas de Sevilla, por ejemplo, pues respaldan, desde, no sé, la Fundación Endesa hasta Cruzcampo, o empresas de primer nivel que patrocinan este certamen. En total, más de 30.000 euros de premio, la bolsa de premio. Y el segundo, en este caso, para Pedro, aparte de lo que supone, ¿no?, bueno, pues, como decimos, el reconocimiento de un jurado destacadísimo, el que forma parte de este concurso, pero bueno, además el segundo premio, que son nada menos que 4.500 euros. Hombre, no está mal, pero claro, cuando has tenido cerquita 12.000, pues no está mal, es un buen premio. El primer premio, que eran 12.000 euros, el segundo, que ha conseguido Pedro Lobato Hoyos, 4.500 euros. ¿Con qué obra, si te parece? Ya nos lo comentabas el otro día. Se trata de una imagen de Benaocaz, ¿no? Sí, sí, un cuadro de Benaocaz que en este caso él lo ha hecho, te comenté que era en forma vertical. Es un cuadro que mide 162 por 97 de ancho. Entonces lo ha hecho en vertical porque en las bases pone que no podía pasar de un metro de anchura el cuadro. Entonces lo que lo he hecho es alargado hacia arriba, y en una vista de Benaocaz, en primer plano tiene unas texturas muy fuertes, pegado materia, ¿no? Cosas que, algo nuevo que no suele haber en mis cuadros, y nada, hemos lo visto, ha gustado ahora. El cuadro, que ya lo podemos ver, por ejemplo, a través de Ubrique.org, la página web de pintores de Ubrique, que nosotros vamos a reproducir, si nos dais el permiso, evidentemente, pues también lo reproduciremos en el enlace de esta entrevista, por supuesto. Y bueno, pues se trata de una vista, para que todos nos entendamos, un poco desde la parte de Agua Nueva, desde la parte de la carretera hacia arriba, hacia lo que sería Benaocaz, ¿no? Sí, está justo donde está el cruce viniendo de Villaluenga, el primer cruce, justo desde allí está el cuadro, porque este verano he estado bastantes veces, una de las veces que venía andando un paseo por allí, este verano vi una luz muy bonita por la mañana y estuve pues 14 o 15 días yendo por las mañanas a la misma hora hasta que cogí la luz que quería. Y entonces está justo desde el cruce. Es un dato muy interesante que no habíamos comentado otras veces, ¿no? Un poco cuál es la dinámica de tu trabajo. Hay quien trabaja con fotografías, en tu caso, ¿no? En tu caso tú has estado yendo día tras día en ese horario, ¿no? Sí, yo he estado yendo, pero claro, he echado una foto del momento que yo quería, aunque últimamente, claro, yo estoy interpretando la realidad del paisaje de forma muy distinta a tal cual, no pretendo copiar el paisaje tal como es, ¿no? Sino pretendo interpretarlo. Lo que pasa que ese alum me interesaba, ¿no?, en un punto concreto del cuadro y los demás, pues, si observa el cuadro en la primera parte no tiene nada que ver con una realidad, ¿no?, porque son texturas muy, bueno, lo que te comenté el otro día, prácticamente una abstracción. Si tapas la parte del pueblo, prácticamente un abstracto, ¿no? Pero la parte del pueblo que se reconoce, eso sí tiene una luz que estaba buscando hasta que di con la que yo quería. Pues merece la pena ver el cuadro. Lo suyo es verlo realmente, pero nos conformamos con al menos la imagen. Ya decimos que podemos ver ahora mismo en la web de Pintores Ubrique y que nosotros también vamos a reproducir con esta entrevista, por supuesto, para que puedan disfrutar de esta obra de arte que pues ha llevado a Pedro Lobato Hoyos en esta edición a conseguir ese segundo premio en esta edición 64 de la Exposición Internacional de Otoño que organiza la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Ya, bueno, pues hablando solo de la propia entidad que organiza, bueno, ya con eso habla por sí mismo, ¿no?, de la categoría de este certamen, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante, ¿no?, y los ganadores de años anteriores así lo avalan, ¿no? Había gente muy buena que ha ganado este concurso. Entonces está ahí entre los primeros, anima a uno a seguir, ¿no? Y sobre todo el trabajo que estoy haciendo. Y la satisfacción, aunque evidentemente, ¿no?, en otros certámenes también hay jurados muy importantes, pero en este caso más si cabe, ¿no? En concursos como estos la verdad es que los jurados son muy exigentes y bueno, imagino que eso motiva muchísimo y da una gran satisfacción, ¿no? Hombre, cuando los participantes tienen muchísimo nivel, ganar un premio, pues claro que da satisfacción muchísima, ¿no? Porque, hombre, no es lo mismo en cualquier concurso, digamos, normal que un concurso de esto. Esto anima bastante. Vaya semana, ¿no, Pedro? No está mal. Que sean todas como esta, o parecida, ¿no? Hombre, pero tampoco hay que pedir mucho. Hay que conformarse. Bueno, pues desde luego que una semana excelente, y no solo semana, sino hablábamos con Pedro el otro día que está siendo un buen año. Y bueno, pues se sigue en la lucha y en esa evolución, ¿no? Sí, trabajando y claro, esto, la forma de este cuadro que te estoy comentando, de las texturas que tiene en primer plano y las cosas nuevas que estoy probando, pues lo que hace es que te anima a seguir por ahí, ¿no? Así que a seguir trabajando. Pues nosotros que te animamos a ello y te agradecemos que nos hayas acompañado. Lo dicho, enhorabuena por este nuevo reconocimiento, nada menos que por parte de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, en su, en este caso edición número 64, Exposición Internacional de Otoño. Pues Pedro, lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena, y seguro que seguiremos hablando muy pronto de más concursos, más novedades, y todo esto encuadrado además en los reconocimientos que los pintores ubriqueños están consiguiendo en muchos lugares, en toda la geografía nacional, en todo lo que es el ámbito de la pintura. Pedro, muchas gracias. Gracias a ti, buen Carlos. Buenas tardes. Venga.